¿Por qué te viniste a Chile? Me vine porque me enamoré de un pibe de Chile y me puse a viajar con él. Me puse a hacer lo que él hacía, viste, las artesanías. Así que empecé a hacer artesanías. Nos vinimos para Chile para conocer, para ver qué onda, porque él también extrañaba y yo ya estaba con él. Así que decidí venirme de repente, de un día para otro, de un momento para otro, nada más. Y antes de venirme, lo conocí justamente a Felipe y ahí empecé a hacer artesanía, que es lo que hago ahora. Antes de las artesanías era telemarketer, así que estaba con la computadora ahí todo el tiempo, diciendo lo mismo una y otra vez. Hasta que bueno, pude salir igual, como que me escapé, ¿cierto? Me escapé. Yes. Sí, desde acá llamé a mi familia y les dije, estoy acá, estoy en Chile. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Y hace cuánto fue eso? Hace 2 años más o menos. ¿Y planeas quedarte más tiempo? No mucho, no por mucho tiempo. Vinimos para conocer a la familia, ahora tuvimos un bebé, se llama Camilito, va con nosotros para todos lados. Y bueno, no planeo quedarme por mucho tiempo en Chile porque no nos conviene como artesano. Porque acá es lo mismo que seas un artesano que seas un comerciante, ¿viste? Que vendas calcetines o artesanía, es lo mismo. ¿Y dónde planean ir? Y para todos lados en realidad. Queremos conocer, no sé, Centroamérica, Europa. Estamos viendo ahí qué onda. Pero queremos conocer lo que más podamos, pero estando en lugares que estemos bien, que nos sintamos cómodos, que la pasemos bien. Que estemos... ¿Qué visa tienes? Sí, claro, estoy con visa turista de 3 meses, pero ya la pasamos. Ahora se va a regularizar cuando vayamos a decir, nos pasamos de la visa. Sí, los extraño, pero vivo mi vida, vivo mi nueva familia ahora.